Anduvo en la famosa Esipalusa. Esipalusa. Exactamente. Bien. Que es un evento sobre ESI para secuarias que se hace en la nave cultural. Y estuvimos hablando con una de las gestoras, real la gestora de este evento, que es el segundo año de realización. ¿Te parece? ¿Escuchamos o querés ponerle un corazoncito? No sé. Intento, por lo pronto. Probablemente no lo permita. ¿Usted iba a decir algo? ¿Por qué no le funciona la red acá? Usted tiene usted es un hombre experimentado en las redes y en la tecnología. ¿Me puede aconsejar cómo hacer? No, jamás. No, yo lo dejo usted. ¿Ah? Escuchemos la vez. ¿Qué se ríe? ¿Ah? Bueno, es peor lo que no dice que lo que dice. Claro. Bueno, vamos. Buenos días, ¿tu nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Eliana. Supervisora de... La sección 1 de Capital de Secundaria. Bueno, se hizo el Esipalusa, se está haciendo, no se hizo, se está haciendo ahora. Se está haciendo ahora, es el segundo encuentro, ya el año pasado tuvimos el primer encuentro de Esipalusa, y esta es la segunda edición. Bien, y esta segunda edición con la primera, ¿Qué ves? Bueno, más, menos gente. Bueno, la primera edición fue como todo lo que se hace por primera vez, tímida, tímida, pero hubo mucha convocatoria. Pero bueno, este año hemos convocados a participar a la otra supervisora de Capital, a sus escuelas también. Ah, así bien. Que hay más escuelas que están mostrando las distintas temáticas de la ESI a través de los stands. Y bueno, la convocatoria, como verás, es mayor. En cantidad de gente que nos viene a visitar, ¿no? Es un placer ver todos los chicos y las chicas interactuando, informándose, cantando, con todo a full, con todos los temas que a ellos les importa, que es todo lo referido a derechos, a diversidades, a ciberbullying, al cuerpo, a la salud, bueno, prevención, suicidio, salud emocional y mental, bueno, todos estos temas los han ido abordando las distintas escuelas a través de los stands. Hay juegos, va a haber charlas, también la Fundación Ecuménica también participa con una charla en masculinidades. Eso cuando eso... Ahora, después de las 11 vienen, tenemos ahí un cuadradito que hemos armado como un saloncito más a reparo para que puedan dar una charla. Sobre las nuevas masculinidades, están trabajando con 4 de nuestras escuelas durante todo el año sobre esta temática. ¿Esto hasta qué hora dura? Hasta las 2 de la tarde. ¿Hoy? ¿Y es por hoy nada más? Es por hoy nada más. Ya veremos años que vienen si se extiende más días. Y bueno, tal vez invitar a otras escuelas de otros departamentos. Bueno, están todas las escuelas invitadas a visitarnos, ¿eh? Sí, digo, esto salió un memo. Tal vez. Claro, bueno, más que nos dé el salón también. Sí, bueno. Se va llenando, pero bueno, no, y hay un montón de instituciones también de salud, de la provincia, del municipio. Tengo que agradecer al municipio que también me ha dado un gran apoyo. La Dirección General de Escuela, que ha lanzado un memo a nivel provincial para avalar esta iniciativa, encuentro. Así que, nada, la verdad es que es un encuentro de mucho amor. Bueno, eso se trata. Comparando, me imagino que te enteraste vos el año pasado y ya te estarás enterando ahora, la curiosidad, ¿no?, de la pibada. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que más preguntan? ¿A qué quieren acceder? Bueno, ellos quieren, toda la temática que está referida a la ESI quiere que se hable, quiere que se visibilice en las escuelas. Y eso es un poco lo que nos ha movilizado a nosotros a hacer este encuentro, ¿no? Darle un poco más de fuerza a la ESI en las escuelas y en este encuentro también, ¿no? Que es un tema que se tiene que abordar, que los chicos tienen que ser escuchados. Porque todo esto construye a una sociedad mejor, a una convivencia mejor. Creemos que el desarrollo y el trabajo en la ESI ayuda, colabora y digamos fomenta una convivencia hermosa en las escuelas. Para mí es fundamental. Claro, eso. Hay dos papeles, más allá de la prevención y los derechos y la salud sexual y todo lo demás, los derechos. Hay dos cosas aquí que me están llamando la atención que no creí que iba a haber. Dos cosas que largaste, una muy fundamental, que es el tema de la salud mental. muy, muy fundamental. Y dentro de la salud mental, la segunda cosa, el tema del suicidio, y que es tan grave en la etapa adolescente, que está latiendo ¿no? esa pulsión ahí. Sí, sí, totalmente. Lamentablemente la salud mental atraviesa todas las escuelas. Después de la pandemia es un tema que está muy presente en todas las escuelas, por eso que hay que trabajarlo. Hay que tratarlo, no hay que esconderlo justamente. Bueno, hay un montón de organismos y programas que nos están ayudando y colaborando porque, bueno, tiene que ser abordado por profesionales porque es algo muy delicado, pero hay que abordarlo, no hay que taparlo. Claro. Y de eso se trata. Y creemos que estos encuentros ayudan muchísimo también a eso, ¿no? A que los chicos estén contentos, que se encuentren con otros chicos, que sean los otros chicos los que les están explicando sus pares, sus mismos pares. En los están. En los están, exactamente. Que no es un adulto que le da el tema, que le dice lo que sí, lo que no. No, son sus propios compañeros, sus pares, que están en los están, que han estudiado, que han armado todo esto con mucho amor. Bueno, agradecerte mucho y ojalá que esto termine fantástico. Muchas gracias. Como siempre. Gracias, gracias a vos. Bueno, muy bien. Ahí estábamos entonces con esa entrevista de este evento. Bueno, muy importante porque a principio de año hubo una demora respecto de la posibilidad de que se volvieran a habilitar, que el gobierno volviera a habilitar las horas de ESI, ¿no? Uno siempre que es mal pensado y sospecha, sabe que hay gente dentro del gobierno provincial que no está de acuerdo con la ESI. Eve Casado y una línea dentro del gobierno radical, más de derecha, se hacía eco de esta situación. Bueno, no es una novedad que el gobierno de Milei, el gobierno nacional, está directamente en desacuerdo con la ESI, ¿no? Entonces hubo una demora en aprobar esas horas de ESI y algunas escuelas, estoy hablando en el ámbito secundario, en primario no lo sé, pero en el secundario hicieron una presentación y empezaron a por las suyas a convocar a esos llamados a las horas de ESI, como se hacía el año pasado, ¿no? A pesar de que todavía no tenían la seguridad de contar con los fondos, pero lo hicieron igual al llamado. Esto pasó con 5 o 6 escuelas. A raíz de este movimiento también, el gobierno rápidamente dijo, no, se van a habilitar. Dio de baja todos los llamados que se habían hecho y dio un nuevo protocolo para hacer los llamados de ESI y se volvió a tener horas de ESI, ¿no? Tengo entendido que ahí hubo una gestión de Tadeo García Salazar que dio la venia de que sí, que se continuara con las horas de ESI. Esa es la información que yo tengo. Por suerte, se continuó con las horas de ESI. No en todas las escuelas, sé que hay algunas que lo han querido hacer y lo han hecho, hay otras que no lo han hecho. Pero bueno, este evento provincial tiene que ver con eso. Y aparte con lo que hablábamos fuera de aire, ¿no? Hay mucha desinformación y la verdad que los chicos ¿más? En muchos casos se están informando por las redes. Que no informan. Sobre, que no informan. Por eso digo, por las redes, con todo el riesgo que eso conlleva, sobre bueno su propia integridad, el cuidado de su cuerpo. En Fernando. Fin, la ESI es muchísimo más que la genitalidad y cómo se pone un preservativo, es mucho, pero mucho más que eso. Exacto. ¿No? Compas, por eso es que hay 2 testimonios más y me parece que rodean o le dan, digamos, más fundamento a esto que vos estás diciendo. Hablé con una profesora y hace comentario y le pregunté con respecto qué tipo de apoyo o resistencia hay con respecto a la comunidad, y con una alumna le dije que solamente me diera el nombre, ni el apellido, ni la escuela a la que iba, y que también hacen referencia, una contando sobre las clases en los talleres, y la otra con la información que recibió y lo que necesita también, ¿no?, para saber más al respecto. No sé si andamos con tiempo para escucharlo eso. Bueno, escuchemos uno más, sí, claro. Bueno. Buen entonces... día, ¿tu nombre? Anabel Fernández Gabassi. Cerca. Ahí. Bueno, profesora de ESI en una escuela secundaria. Para arrancar, ¿cómo ves vos las clases de ESI? ¿Qué ves vos en los chicos? ¿Qué respuestas tienen? O preguntas. Bueno, lo que está bueno, ahí desde la escuela, lo que gestionamos es el espacio de ESI, hemos armado un gabinete que es de ESI, y además el proyecto que es institucional y que tiene como diagramado como las charlas para cada uno de los cursos y de los niveles. Pero también lo que hemos como incorporado ahora son las carteleras de ESI para los alumnos en el patio y de ESI también para los docentes, porque por ahí las resistencias no vienen por parte de los alumnos. Viene un poco, te digo, por parte de algunos docentes, no todos, porque es como que a medida que esto se va como que se va visibilizando más, habilitando más y demás, es como que también va generando como adherencia de los profes a estos proyectos. Sí, están los tabúes históricos. Pero las resistencias que más tenemos que sortear son las de los padres. Ajá. Que por ahí hacemos como actividades lúdicas y demás, y hay muchos papás que no están de acuerdo con la ESI en los colegios, y nosotros brindamos como información que hemos preparado, que porque ellos tienen internet, tienen acceso a los dispositivos, y por más que tienen todo ese acceso, van y preguntan. Sí, sí, claramente. Van y preguntan. Desde que pusimos, por ejemplo, ESI, que es un gabinete, las consultas son como permanentes, son como preguntas y preguntas y preguntas. Y esas preguntas son las que después utilizamos para diseñar las charlas que damos por los cursos, a demanda también de lo que quieren saber los chicos. Claro, que eso, el procedimiento por lo general es sacar un curso, llevarlo al Zoom, hacer una charla. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. ¿Qué es lo que más te preguntan? Preguntan sobre métodos anticonceptivos. Preguntan sobre métodos anticonceptivos, ese sería como lo que más preguntan. Sí, sí. Claro, prevenir. Sí, sí, prevenir, sí, sí. El embarazo, más que el embarazo, o sea, más que el contagio, el embarazo, me parece, o es una apreciación mía. Más que el contagio, ¿cómo dijiste, perdón? El embarazo, digo, el embarazo prematuro. Sí, pero también hacer como mucha psicoeducación. ¿Por qué psicoeducación? Ah, qué bien. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, uno de los métodos anticonceptivos que más utilizan los adolescentes es el parche. Y por ahí no tienen parejas estables. Entonces están utilizando el parche que previene de una cosa, pero no de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces por ahí hacer como siempre como esa psicoeducación de utilizar como ambos métodos y generar como esa conciencia. Ahora hablaste de resistencia de los padres, ¿no? Y las madres. Sí. ¿Has recibido quejas personales o te han ido, mire señora, de esto no se habla en mi casa? Sí. Digo como algo anecdótico. Sí. Sí, ¿y qué onda? Y lo abordamos con el equipo directivo, siempre los padres son citados al espacio y a ellos por ahí es como alojar a los padres en lo que es también la ESI, que es una ley que es transversal a todas las materias. Y que es uno de los derechos de los chicos. Y no importa que sea de media o de primaria, también es importante esto. También es importante. Para todos los niveles. La ESI abarca los tres niveles. Claro. Lo que es nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Pero después, por ahí queda siempre a criterio de cada escuela cómo incorpora la ESI a su proyecto. En la escuela en la que yo estoy, la ESI tiene las puertas abiertas, entonces vos podés trabajar puertas abiertas a toda la escuela. Para los padres, para los chicos, para los docentes. Estamos abriendo la ESI para padres, familias, chicos, docentes, para todas las aristas al mismo tiempo. Perfecto. Bueno, gracias. Te agradezco mucho la nota. Bueno, muy amable. A vos. Buenos días. ¿Tu nombre? Nicole. Bien. ¿Has accedido a los talleres de ESI? ¿Cómo te ha ido? En el colegio, los talleres de ESI los dan por lo menos una vez o dos veces al año, más o menos. He accedido desde primer año y mi primer clase de ESI fue cuando estaba en el séptimo grado. Ah, ahí por primera vez tuve ESI, no sabía lo que era hasta séptimo grado. ¿Y en la secundaria una sola vez? En la secundaria de una a dos veces en el año. ¿Y qué te parece, mucho o poco? Me parece muy poco, la verdad. Hay mucha desinformación respecto a la ESI. Y, ¿Qué es lo que aprendiste nuevo en la ESI? Porque viste que está esto, porque el fundamento de la ESI es ese. Sí. Llevar información y desmitificar muchas cosas que se aprenden de forma errónea. Sí, sí, sí. Claro. Las cosas que yo aprendí fue cómo poner un preservativo, cosa que yo no sabía. Aprendí sobre regulaciones e irregulaciones en el periodo menstrual. He aprendido muchísimas cosas gracias a la ESI del colegio, pero aún así me parece poco que haya por lo menos uno o dos talleres en el año. Claro, mínimo de tres para mí. Mínimo, como mínimo tres. Poco, así todo también, ¿no? Me parece poco. ¿En qué año estás vos? Quinto año. Quinto, epa. ¿Y solo has tenido un taller en estos 5 años o...? No, tuve un par de talleres. A mí primero me tocó pasarlo en pandemia, así que en primero no tuve ESI. Claro. En segundo tuve un solo taller, tercero recuerdo haber tenido uno, cuarto año tuve uno y este año no hemos tenido talleres de ESI. ¿Todavía? Todavía no. Bueno, y con respecto a lo que aprendiste por ahí, y sí, lo que y digamos cotejándolo, comparándolo con lo que aprendiste en el taller, ¿qué es lo que rompiste? ¿Qué mito rompiste, por ejemplo? Rompí los mitos de que el preservativo puede tener microporos, que se puede llegar a romper, que ese miedo constante. Ajá. Rompí muchos tabús que había. Ahora yo puedo hablarlo con total tranquilidad, pero en su momento me costaba muchísimo. Miedo. Mucho miedo, sí. Claro, y vergüenza sobre vergüenza, todo. Vergüenza, sí, muchísima. Mamita querida, con eso. Y ahora, bueno, pero eso es lo bueno de tener información certera y fundamentada. Sí, eso es. Es otro pie prácticamente para que los jóvenes puedan tener su sexualidad libre, vivir la sexualidad libre, puedan acceder a la información. Ahora tenemos una profe de ESI que va los lunes al colegio. Y ahí se pueden acercar al gabinete, charlar con ella. Yo soy parte del centro de estudiantes y los chicos también pueden charlar conmigo en ese caso. Perfecto. Bueno, ahí está. Fue muy cortita. Muchas gracias y la verdad que un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, muy bien. Ahí recabando más testimonios sobre la importancia de este evento. Sobre todo, bueno, para que, comprometer a la gestión actual en que continúen en este camino de la ESI, porque bueno, es realmente importantísimo, ¿no? Sí, rescato varias cosas. El hecho de que en los stands están los chicos y las chicas de la secundaria explicando y evacuando cualquier duda que tuvieran. Cada stand tenía como un tema en específico: salud mental, adicciones, prevención, violencia, y eso es algo que ese último recibió mucha visita, el tema de la violencia en el noviazgo, que es algo que también no se está teniendo mucho en cuenta, ¿no? Y que se está viendo mucho, está muy hipernormalizado, muchísimo. Hipernormalizado, y lamentablemente. Ay, gracias. Mirá, qué bien, eso justo me comentaron, y que, bueno, están tratando de que eso, por supuesto, no se está manteniendo. Por ahora, este es el segundo año, como dijo la supervisora, el segundo año que se realiza. Por ahora solamente se está haciendo en Capital. Fuera de micrófono le pregunté a ver qué posibilidades hay de invitar a escuelas de otros departamentos y poder, el año que viene, ¿no? Porque esto solamente se hizo ayer. Muy poca difusión también, otro error que veo allí. Poca difusión en tanto el resto de los departamentos, el resto de las escuelas secundarias. Así que, bueno, de a poquito me parece que se va a ir construyendo. El año que viene veremos si es que se puede realizar. Y si se realiza, ojalá que abran el abanico, ¿no?, a los otros departamentos y puedan asistir.